Ahorita en la palabra que vamos a predicar esta mañana, este sermón, vemos cómo a veces el enemigo también interfiere para que la bendición no llegue a la iglesia y al pueblo de Dios. Y yo siento que esta mañana esta palabra va a entrar en sus corazones, va a ser un efecto, va a ser el objetivo para lo cual Dios la envió, como en Isaías dice que la palabra no volverá a él que sino que cumplirá el objetivo por el cual él la envió. Y yo espero, y yo oro en el nombre de Jesús, que esta palabra esta mañana entre a sus corazones, que cumpla el objetivo para el cual fue enviado por el Señor Jesús. En la preparación de la palabra, hermanos, uno sufre. Cuando el pastor Rubén le dice a uno, prepárese. Ya empieza aquí un ardor en el estómago. Ay, prepare la palabra. Empieza uno a mirar los textos. ¿Qué predico yo a la iglesia? Ahora, qué bueno cuando Dieguito, que estaba aquí ahora, dijo, hermanos, ustedes no vienen a ver hombres, sino a escuchar palabra de Dios. A eso tenemos que venir y a veces, pero yo sé que hay gente que dice, ay, Jorge Tulio. Ay. Hermanos, ténganme paciencia y no me escuchen a mí. Escuchen lo que Dios quiere decirles esta mañana. Amén. Amén. Él es grande y puede hacer cosas tremendas esta mañana. Yo siento, dile a tu compañero, el Señor va a hacer cosas grandes esta mañana. Créelo, hermano, créelo, créelo. Y quiero que miremos el libro de Marcos. Es una predicación sencilla y todos hemos escuchado esta palabra. Es un texto sencillo, pero tiene tantos principios para la vida. Era, ese sermón ya lo he escuchado 7, 8 veces. Pero, hermano, escúchelo de nuevo. A lo mejor el Señor esta mañana te revela grandes cosas. Marcos capítulo 4. Del 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había, no, había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es la palabra de Dios. Padre, cierra tus ojos. Oramos, Padre, para que esta palabra, esta mañana, entre a nuestro corazón, entre al corazón de tu iglesia, Señor. Sabemos de tempestades, Señor, que mucha gente está cruzando esta mañana, estos días. Hay tormentas fuertes. Y esta palabra, tú la enviaste esta mañana para consolar esos corazones. Para aquellos que están sufriendo. Para aquellos que están quebrantados. Para consolar. Para que conozcan el gran poder de Dios. Esta mañana, Señor, pido que tu Espíritu Santo esté abrazando esta iglesia. Que tu palabra, Señor, llene y sacie los corazones dolidos, agobiados, entristecidos. Que tu palabra restaure, que tu palabra levante, que tu palabra instruya y que tu palabra dé paz, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, primero que todo, el sermón lo he titulado Pasemos al otro lado. ¿Quién está invitando a quién? ¿Quién está invitando a quién? ¿Sí miraron el texto? Jesús les dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Jesús ese es quien está invitando. Es muy importante tener eso en cuenta. Ahora, ¿Jesús a quién está invitando? ¿A la multitud? ¿A quién? A los discípulos. Y si tú te sientes esta mañana que eres un hijo de Dios, un discípulo de Dios, entonces también te está diciendo, pasemos al otro lado. La invitación no es para multitudes, hermanos. La invitación es para hijos de Dios, discípulos, un grupo selecto. La palabra nos dice que habían otras barcas, pero solo una escogió él para pasar al otro lado. La invitación no es para la multitud, la invitación es solo para ustedes esta mañana. Entonces yo les voy a pedir que por favor métanse en la barca esta mañana, ubíquense ahí, póngase en el chaleco salvavidas, porque a lo mejor hay tormentas esta noche. La palabra dice que era de qué, ¿de día o de noche? De noche. Ahora, yo no sé si ustedes conocen una tempestad en medio de la mar y de noche. Debe ser algo difícil, algo miedoso, algo tenebroso, los que han vivido esas experiencias. Pero esa experiencia difícil, a lo mejor muchos aquí están esta mañana están pasando por una gran tormenta donde el viento y las olas están inundando la barca y se están sintiendo que el agua está llegando y que ya casi se van a ahogar. A lo mejor muchos están viviendo tormentas fuertes por estos días. Y Jesús te está diciendo, vamos, pasemos al otro lado. ¿Qué estaba haciendo Jesús con los discípulos, con un grupo selecto? Estaba formando un grupo, un puñado de hombres para la extensión del reino de los cielos, puesto que Jesús iba a estar con ellos, ¿cuánto? 3 años solamente, 3 años. Y en ese tiempo tenía que formar un equipo que llevara la palabra de Dios a todos los lugares del mundo. Estaba en ese proceso de formación. ¿Y saben algo? Estos discípulos todavía no conocían quién era realmente Jesús, puesto que por allá en el versículo dice, ¿y quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Los discípulos no conocen a Jesús. Jesús está interesado en formar un grupo de hombres para ir y evangelizar el mundo. Y va a utilizar una prueba, va a utilizar algo grande para aumentar la fe de ellos, para formarlos. ¿Para qué te estará formando el Señor a ti? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Para qué te ha formado el Señor? ¿Para qué te está formando? ¿Por qué estás en medio de la prueba, de la tempestad? ¿Por qué? ¿Para qué? Si estás en prueba, es porque Dios tiene un objetivo con tu vida. Amén a eso. Si estás en prueba, es porque Él quiere sacar oro puro, refinado. El carácter lo va a templar. Te va a formar bien para algo especial tiene el Señor contigo. ¿Quién es este? ¿Quién es? La pregunta que los discípulos se hacen acerca de Jesús. Ahora, ¿qué tenía Jesús en mente cuando le dice a los discípulos, vamos, pasemos al otro lado? ¿Qué era lo que Jesús tenía en mente? Cuando Jesús invita, hermanos, no es porque quería perder el tiempo, porque quería ir a dormir allá, no. Jesús invitó a los discípulos porque allá, al otro lado, hay algo grande. Hay algo que quiere mostrarles. Hay algo que quiere enseñarle a los discípulos. ¿Por qué Jesús les dijo, pasemos al otro lado? ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué hay? Y nada más, y se sigue el texto, ¿qué encontramos? ¿A quién encontramos? ¿A qué personaje? El endemoniado gadareno. ¿Qué era lo que Jesús quería mostrarle? ¿Y qué dice la palabra del endemoniado gadareno? Permítame leerle acá. Vinieron al otro lado, después de pasar eso, dice, a la región de los gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlos, ni aún con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Había un hombre endemoniado. Y cuando le preguntan cómo se llama, le dice, legión, porque somos muchos. Estaba poseído este hombre por muchos demonios. Y Jesús quería llevar a los discípulos a ese lado para mostrarles que no hay cadenas, que no hay espíritus, que no hay poder más grande que él no pueda vencer. Quería mostrarles su gran dominio sobre las cosas naturales y sobre las cosas sobrenaturales. Querían que ellos, los discípulos, conocieran que ese hombre que iba en la barca era el Hijo de Dios, el Altísimo, Jesús. Los discípulos no lo conocían, pero este demonio llega y lo ve y se postra delante de él y le dice, Hijo del Dios Altísimo. Los discípulos no sabían quién era, pero los demonios sí sabían quién era Jesús. La experiencia, pues, que Jesús invita a los discípulos a ir al otro lado, es para que ellos vieran, para que ellos aprendieran, para que ellos publicaran este hecho de que las cadenas, las fuerzas sobrenaturales, solamente se rinden ante los pies de Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que aprender de que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que tiene todo el poder para vencer lo sobrenatural y lo natural. Aquí tuvo que vencer dos poderes. Primero, el poder del viento y de la mar, fuertes, que golpeaban la barca de los discípulos. Y dice, calla, enmudece. Inmediato llegó una calma. Pero también le mostró a los discípulos el otro poder grande que vencer los espíritus, las huestes espirituales de poder, los demonios. No pueden contra Jesús. Hermanos, ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios que todo lo hace. Ese es el Dios que todo lo puede. Y que tu problema, por grande que sea, a Jesús no le queda grande, hermanos. Yo no sé cuál es la tormenta que tú estés atravesando en estos días, pero lo que te digo es que yo sí sé que Jesús y que Dios nosotros tenemos, en quien hemos creído, que las sepulcros tiemblan, los endemoniados tiemblan cuando ven a Jesús, porque reconocen el poder tan grande que Él tiene. Estos demonios temblaban cuando vieron a Jesús y le dijeron: déjanos echar en ese hato de cerdos. Y les dio permiso y se fueron por un despeñadero. Ustedes conocen la historia. Esa es la experiencia que Jesús quería llevar a los discípulos. Camine, yo les quiero mostrar algo grande, algo glorioso, algo victorioso. Porque ustedes tienen que aprender quién soy yo. Tienen que aprender a conocerme. Jesús, pues, hermanos, iglesia, amigos, está formando unos discípulos. Él está formando un grupo y quería mostrarles todas esas experiencias. Ahora, hubo una tormenta. ¿Esa tormenta la causó Dios o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿La tormenta que se levantó en la mar cuando iban al otro lado, la causó Dios o no? ¿Otros qué dicen? ¿Y ustedes? ¿Y aquellos? Hermanos, en el transcurso, ¿quién no estaba interesado que Jesús y los discípulos llegaran allá? ¿Quién? Satanás no quería que ellos llegaran allá. ¿Por qué? Porque allá iba a haber una liberación impresionante. Cuando este hombre es liberado, ¿qué hace? Le dice a Jesús: déjame seguirte. Y él le dice: no, ve y cuenta las maravillas que has visto. Oiga, ese endemoniado se volvió el fan número uno de Jesús. Se fue a Decápolis a predicar, a decir: míreme, yo era el de los sepulcros, yo era el que todas esas cadenas, los grillos, los reventaba y nadie podía conmigo. Ahora míreme, soy diferente, Dios ha hecho un milagro en mí. Decápolis, esta ciudad, conoció de Jesús por este milagro sobrenatural que hizo Jesús. Por ese milagro, Decápolis conoció la palabra del Señor y se extendió el reino de los cielos. ¿Quién no estaba interesado en que ellos llegaran al otro lado? Satanás. Hermanos, y hay veces, hay pruebas, y tenemos que ser sensibles. Hay pruebas que el Señor nos mete en ellas para formarnos y acrecentar nuestra fe. Pero esta prueba, esta tormenta la levantó Satanás para que no pasaran al otro lado. ¿Y sabe a qué se me asemejó esta prueba? Cuando Jesús ayunó 40 días en el desierto y estaba listo para empezar su ministerio, y llega el cachudo, ese que llaman Satanás. ¿A qué? A tentarlo, a decirle: mira, convierta esta piedra en pan. ¿No quieres Dios? Y le ofrece y le tienta a ver si de pronto Jesús cae. Porque él sabe que si Jesús empieza su ministerio, el tiempo de él está contado. Hermanos, yo quiero decirle que el tiempo de Satanás en tu prueba está contado. Los días están contados. Él va a caer. Él no puede perdurar. Esa tormenta no puede perdurar toda la noche. Sí, hay momentos de terror. Hay momentos difíciles en la vida de uno y de todos, hermanos, en este momento, en estos días. Hay alguien que está pasando pruebas difíciles. Pero yo te digo en el nombre de Jesús que no durará mucho. No durará mucho esa tormenta. En la noche es oscura, pero vendrá la mañana. Vendrá la nueva luz del día. Y esa tormenta tendrá que calmar si llevamos a Jesús en la barca. No perdurará el sufrimiento, no perdurará la angustia, no perdurará la enfermedad. Habrá un nuevo amanecer, un nuevo día, la luz brillará y todo se calmará, y habrá una gran calma. Hermanos, el enemigo levanta a veces tormentas en el camino porque él sabe que si pasas al otro lado, vas a ver la gloria y el poder de nuestro Dios. A él no le interesa que tú llegues al otro lado. A él no le interesa, porque vas a abrir los ojos y vas a darte cuenta y tu fe va a aumentar y dice, ¡ah! Ya sé quién es este. El demonio lo reconoció y yo lo quiero conocer. Cuando tenemos a Jesús montado en nuestra barca, grandes cosas van a suceder en tu vida. Grandes cosas van a suceder. Mira, mira lo que pasó en el versículo, sí, capítulo 5, 19 y 20. Decía, vete a tu casa, le dice Jesús al endemoniado y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cuando el Señor haga milagros en tu vida, hermano, cuenta, da testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, porque la gente va a escuchar. Y la fe viene por cómo, por qué, el oír qué, la palabra de Dios. Cuando uno escucha, el Señor me sanó, el Señor me liberó, el Señor proveyó un empleo, el Señor fue milagroso. El que está escuchando dice, yo quiero ese, yo quiero tener a ese, yo quiero que Jesús esté en mi corazón. Y la gente que está dolida y necesitada quiere encontrarse con ese Jesús. Este endemoniado quedó libre de las cadenas, de la opresión del diablo, del enemigo, y fue un predicador, fue un evangelista, fue un contador de testimonios de su propia vida. Y la gente decía, ¡ah! ¡El endemoniado! ¡Qué susto! No, ya no soy endemoniado. Estoy libre por el poder de Dios. Estoy libre por el poder de Dios. Hermanos, tú también puedes ser libre esta mañana por el poder de Dios. ¿Lo crees? Amén, hermanos. Dios tiene el poder. Él tiene el poder sobre el viento. Él tiene el poder sobre las tempestades de tu vida. Él tiene poder sobre lo sobrenatural. ¿Qué habrá imposible para Dios? Dios puede hacer un milagro hoy, ahora, en este momento en tu vida. ¿Tú lo crees? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que todo lo puede. El Dios que el viento y el mar le hacen caso y Él lo regaña y lo reprende, porque esa prueba no era de Dios, esa prueba era del enemigo, que quería hundirlos, quería hacerlos ahogar. ¿Qué tal en el diario de Genezaret, en el diario de Galilea? Atención, mueren 13 tripulantes de una barca. Jesús y 12 discípulos naufragaron en una tormenta que hubo anoche. ¿Qué tal eso? No, es imposible. Es imposible que la barca naufrague. Si Jesús va contigo, es imposible que la barca naufrague, hermanos. Es imposible. Es imposible, hermanos. La tormenta, pues, no fue causada por Dios. Fue causada por el enemigo. Yo quiero, hermanos, compartirles cuatro principios para pasar al otro lado. Cuatro cosas que nosotros debemos de tener en cuenta para llegar al otro lado. Cuatro. Primer principio: asegúrate que Jesús esté en la barca. No vas a correr el riesgo de empezar un proyecto, de empezar un día, de empezar una situación en tu vida, si Jesús no va ahí montado en la barca. Somos muy dados a emprender proyectos. Bueno, Señor, yo voy a emprender esto y sí, y arranco solo. Y cuando llega la tormenta, cuando llegan los vientos, cuando llega que las olas me están ahogando, ahí sí llamamos, Jesús, móntate, móntate, Jesús. Sí, arrancamos solos. Y después, cuando estamos aquí con el agua al cuello, Jesús, llamamos a Jesús a que nos auxilie. Somos muy dados a eso, ¿sí o no? Metemos la cabeza, tenga el garrotazo. Yo te diría una cosa y un consejo, hermanos. Antes de empezar un proyecto, antes de arrancar algo, Señor, pongo este proyecto en tus manos. Pongo este viaje en tus manos. Pongo esta empresa en tus manos, Jesús. ¿Tú qué dices? ¿Arrancamos o esperamos? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en todas las cosas, por pequeñas que sean, en nuestra vida. A veces tomamos nosotros las decisiones de toda índole, pero no lo consultamos a Él, y por eso es que vienen las pruebas. Y a veces dice, pero es que yo no voy en la barca. La palabra nos dice que habían otras barcas. Yo no me imagino si alguien arrancó en la noche detrás de Jesús, pero solo, sin Jesús. Yo creo que ese tuvo que haber naufragado en esa tormenta. Asegúrate que la presencia del Señor vaya contigo. Moisés, que dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy, yo no iré, aquí me quedo. Si tú no me confirmas ese proyecto, si tú no me confirmas ese viaje, esa situación, yo no voy, aquí me quedo hasta que no me hables, hasta que no escuche respuesta, no salgo de aquí. Debe ser difícil, hermanos, enfrentar una tormenta sin Jesús. Debe ser difícil, porque Jesús es nuestra roca, Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestra compañía. Y ir sin Jesús en una travesía debe ser difícil, debe ser complicado. El oleaje, el fuerte viento, la oscuridad, las tinieblas, a veces no sabemos para dónde vamos, todo está tan oscuro que no sabemos, no hay un camino, no hay una ruta, damos vueltas, no tenemos un objetivo claro. Espera confirmación de Dios. Entonces, primer principio es ¿cuál? Exacto. Despierte al hermano ahí, dígale, sí, sí la cajiste, sí, asegúrate que Jesús vaya contigo en la barca. Segundo principio, ojo, el tener a Jesús en la barca, ¿qué? No nos exime de tormentas. Escucha, el tener a Jesús en la barca no nos exime de que pasemos por tormentas. Nos han vendido a veces un evangelio fácil y nos dicen, acepta al Señor en tu corazón y tendrás casa, carro, ¿y qué? Nos dicen, usted ya se conoció de Dios, todos sus problemas son solucionados, ya, tranquilo, fresco. Y yo te digo una cosa, a veces conocer a Jesús, hermano, se trae más problemas. ¿No les ha pasado a ustedes? Porque uno quiere vivir ya una vida con respecto a la palabra de Dios. Uno quiere vivir como Dios manda. Y todos queremos y tratamos y luchamos, y lo que encontramos es en la casa, ¡ja, ja, el evangélico! ¡Ja, ja, véalo! ¡Ay, no que conoció a Dios! ¿Y por qué está tan quebrado y tan arruinado? ¡Ja, no que Dios es el dueño del oro y de la plata! ¡Ay, véalo ahí! ¡Uy! Y si uno se pone medio bravo, ¡ay, no que tienes pues a Dios! ¡Ay! Tan bravito, y no pues que va a la iglesia. Los amigos ya no nos invitan y nos dicen, ese se convirtió, sí, se convirtió en un bobo, ya no baila, ya no toma, ya. A veces, hermanos, tomar el camino de la vida cristiana es difícil, es complicado. Ya no nos invitan, nos dejan por allá en un rincón, las amistades ya, nada, todo cambia, todo es difícil, y nos dicen, conoce a Jesús y todo se resolverá. Pues sí, a eso vamos a llegar, pero hay un proceso, así como Jesús estaba enseñando 12 discípulos, y bueno, un proceso de enseñanza, así nosotros también empezamos un proceso de vida con Dios, de vida con Jesús. Es complicado. Ir en la barca con Jesús no nos exime de tormentas. no nos exime de tormentas. Pero hermanos, la recompensa vendrá y será grande la bonanza para los que decidimos seguir la vida como Dios la manda. ¿Tú lo crees? Hay recompensas. La noche pasará y vendrá la luz. Traerá un nuevo día, una nueva esperanza. Por difícil que sea la vida, va a haber algo fabuloso y maravilloso el día de mañana para tu vida. Esa es la esperanza que nos sostiene. Esa es la esperanza con la que vivimos todos los días. Mañana habrá una mejor mañana, un mejor día. Y cambiará todo, porque el Señor es poderoso y grande y tiene poder sobre todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Puede que sea difícil, puede que sea a veces tormentoso, pero vendrá la recompensa, hermano. Eso sí, yo se los aseguro, lo he vivido en mi vida. ¿Quién ha vivido recompensas de Dios esta mañana? Amén, hermanos. Ese es nuestro Dios. Tenemos que dar testimonio. Escuchamos todos los días: el Señor hizo esto en mi vida, el Señor hizo aquello. Qué lindo, fue duro, fue difícil la prueba, la tormenta fue dura, pero pasé al otro lado, llegué, toqué orilla. Esa es la esperanza de los que están, hermanos. Tocarás orilla y llegarás al otro lado. Te lo decimos muchos acá, que allá hemos pasado por pruebas. No será para siempre la prueba, vendrá la recompensa. Si no llegas a la otra orilla, hermano, ¿sabes qué pasa? Porque hay gente que aborta los procesos. El Señor está en un proceso de tratamiento y hay gente que aborta el proceso y dice: empezó a oscurecer, no, va a haber tormenta, me devuelvo. No llegan a la otra orilla. Pero el que no llegue a la otra orilla y pase la tormenta, no verá la gloria de Dios. Tenemos que pasar la prueba. Prueba superada. En unas excavaciones que hicieron en el oriente, encontraron unas vasijas de barro con un sello. Y había una palabra en hebreo. Y empezaron a ver, y la jarrita de barro y estas ollitas intactas, bien. Buscaron el significado de la palabra y decía: aprobado, aprobado. Y esa palabra significaba que esa jarrita, como un sello de calidad, cuando le ponen a algo que cumplió un proceso, al final le ponen un sello: aprobó. ¿Sí? Porque las vasijas de barro que no aprueban en el horno se estallan, se revientan. Pero esa vasija logró pasar el horno, la temperatura ardiente, logró resistir el fuego. Y cuando salió del hornito, intacta, le ponían un sello: aprobado. Nosotros queremos llegar a la otra orilla, aprobados. Queremos llegar al reino de los cielos, aprobados. Puede que sea dura la vida, puede que sea las situaciones difíciles, hermanos, pero nuestro anhelo es que un día nos diga el Señor: bien, buen siervo y fiel, sigue a disfrutar, a tomar su recompensa. Entra, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. A eso queremos llegar todos. A que el Señor nos apruebe y nos ponga un sello al final: fuiste aprobado, prueba superada, pasaste la prueba. Eso es lo que anhelamos, hermano, ¿no? Amén. Bueno, ustedes van dos principios. Primero, ¿cuál fue? Asegurarnos de que Jesús está en la barca. Segundo, tener a Jesús en la barca no nos exime de las tormentas. Otro principio, el tercero. Otro principio. Con Jesús en la barca es imposible que ¿qué? Que se hunda la barca. Hermanos, si Jesús está montado en la barca, no se puede hundir. Imposible. Imposible. Porque es que a veces creemos que Sí, yo tengo a Jesús en mi corazón. Yo tengo a Jesús, pero yo no soy capaz de resistir más. Esta prueba está tan dura, es tan difícil, que no soy capaz de soportar más. Hermano, soporta, resiste, aguanta los vientos impetuosos que te dan en la cara. Saca, achica el agua, achica, saca con un balde el agua de la canoa, de la barca. Resiste más, resiste, que el Señor va contigo. ¿No te has sentido que a veces tus oraciones no llegan? ¿Que llevas tiempo orando por una situación y no pasa nada? ¿No te ha pasado que clamas y clamas que tu esposo se convierta, que su esposa se convierta? ¿No has clamado y clamado por un empleo? ¿No has clamado y clamado porque esta enfermedad se vaya y el Señor la sane? Y llevas tiempo, y como Jesús en la barca, dormido en la parte de atrás. ¿No te has sentido que a veces Jesús está dormido para tu situación? A veces clamamos y no escuchamos respuesta. Jesús iba dormido, estaba cansado en su humanidad. Era un hombre, Jesús, Dios hecho hombre, se cansaba también. Estaba recostado atrás, dormido. Y los discípulos, bajen velas, hicen velas, a vapor, a estribor, eleven anclas, bueno, saquen el agua con coquitas. Y ellos, y Jesús, dormido. Yo no sé si Jesús roncaba, no sé, pues la palabra no lo dice, pero estaba cansado y profundo. Él estaba dormido. Y los otros angustiados, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ahogar, no vemos para dónde vamos, la tormenta es muy fuerte. A veces así nos sentimos nosotros, hermano. Hacemos, maniobramos, clamamos por allí, pedimos allí, buscamos, tocamos puertas y no se abren. Y Jesús, dormido. No pasa nada con Jesús. Yo creo que todos hemos pasado esa prueba difícil en la vida. A lo mejor en este momento muchos de ustedes estén pasando por pruebas difíciles, donde Jesús no los está escuchando, donde Jesús no oye sus oraciones. Él está cansado y durmiendo. ¿No tienes cuidado que perecemos? Lo despiertan, me imagino cómo fue. ¿No tienes cuidado que nos vamos a ahogar? A veces tenemos que clamar fuerte y duro, ¿cierto? Para despertar a Jesús. La buena noticia, hermanos, es que Jesús ya no duerme. Jesús está atento a tus oraciones. Jesús ya no se cansa en su humanidad. Jesús está aquí escuchando tu petición esta mañana. Esa es la esperanza. Él está esperando. Y si de pronto Él demora un poco de tiempo, es porque Él quiere que tu fe y tu carácter se perfeccione en la prueba. ¿Qué tal que empezara medio una nubecita negra? Te reprendo. Solo otra vez. Un medio viento. Calma, viento. No, entonces aquí vamos sobrados con Jesús. No hay tormentas, no hay vientos, no hay nada difícil. Vamos con Jesús, rico. Cajero automático, brum, la platica ahí. No hay problema. No, hermano, Jesús no es así. Jesús espera un poco de tiempo para que nuestra fe y nuestro carácter se vaya puliendo. Eso es lo que Jesús espera. Hermanos, y el último principio: para pasar al otro lado necesitamos fe. Para pasar al otro lado necesitamos ¿qué? Fe. ¿Sin fe es qué? Imposible agradar a Dios. Los discípulos estaban asustados, ¿por qué? Porque ellos no conocían realmente a Jesús. Ellos dicen, ¿quién es este? ¿Quién? No lo conocían. No conocían a Jesús. Y uno no puede tener fe en quien no conoce. Ahí me dice, vea, este es tu papá. Ay, ¿cómo así que es mi papá? Ay, no creo, ¿o no? Nadie haría eso, ¿cierto? Este Señor le puede solucionar a usted los problemas, pues yo no lo conozco. Tenemos fe en quien conocemos. Por eso Jesús los emprende en una misión, llevarlos al otro lado, para que lo conozcan más. En el trajinar diario con Jesús, aumentamos nuestra fe. En ese caminar diario con Jesús. En los momentos difíciles, hermanos, tenemos que aumentar nuestra fe. No sé si recuerdan la historia de Josué y Caleb, cuando fueron con los 10 espías más a reconocer la tierra prometida. Dos hombres que tuvieron fe, 10 hombres que no tuvieron fe. Hombres que quedaron registrados en la historia por la fe. La mujer con el flujo de sangre sintió fe y dijo: si tan solo tocar el manto de Jesús, seré salva y sana. ¿Y qué pasó? Exactamente lo que dijo, lo que creyó. Bartimeo, el ciego, dijo, escuchó que Jesús venía, estaba pasando y él gritaba porque él no sabía, él escuchaba un murmullo, una montonera: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Él sabía que ese hombre era el único que podía solucionar su problema. Hombres con fe. Moisés levantó sus manos frente al Mar Rojo. El ejército egipcio venía ahí para matarlos y aniquilarlos. Él levantó las manos, no sabía qué iba a pasar. El mar se abrió, pudieron pasar. Hombres con fe. Hermanos, sin fe, si la mujer dice, no, pero yo llevo 12 años con flujo, todos los médicos me han visto, ah, ¿para qué voy? No hubiese pasado nada con ellas. Si Moisés no cree y no levanta sus manos, el mar no se abre. Si Josué y Caleb no creen que podían poseer esa tierra, no hubiese tierra prometida. Si Bartimeo dice, ah, otro político por ahí que debe venir, no lo veo, no hubiera pasado nada, no hubiese vuelto a ver. ¿Y tu vida qué, hermano? ¿Y tu problema qué? ¿No vas a clamar? ¿No vas a levantar tus manos al Señor? ¿No has visto y no has leído que Jesús hizo milagros sobrenaturales? ¿Y tu fe qué? ¿No crees? Porque para agradar a Dios hay que tener fe, siquiera como un granito de mostaza. Siquiera. No podemos vivir nuestra vida viviendo las tormentas sin fe. Sin fe es imposible vivir la vida, hermanos. Es muy complicado. Es difícil, hermanos. Pero nosotros tenemos el Dios. Creemos en ese Dios que hizo la tierra, el sistema solar, el universo, que nos hizo a nosotros, que hizo todo lo que vemos. En ese Dios yo creo. Y en ese Dios toda la iglesia debe creer que tiene poder para sanar, para liberar, para romper yugos y cadenas. Es en ese Dios que tenemos que proclamar. No creer en mis fuerzas, no creer en la palanca política, no creer en fulano y sutano. No, solamente creo en Dios. Esa es nuestra esperanza. A ese es que tenemos que clamar. A ese es que tenemos que pedir. Hermanos, las pruebas son necesarias en la vida. Las pruebas, sin pruebas no podríamos pasar al otro lado, no podríamos conocer más a Dios. Y por último quiero leerles un artículo que encontré. Dice que un hombre encontró un capullo de una mariposa y se lo llevó a su casa para poder ver a la mariposa cuando saliera. Un día vio que había un pequeño orificio en el capullo, entonces se sentó a observar por varias horas y notó cómo la mariposa luchaba por abrir y poder salir del capullo. El hombre advirtió que la mariposa forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño agujero. Hubo un momento en el que pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento. Parecía que se le había atascado. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera amplió el agujero para hacerlo más grande. Rompió un poquito para que la pobre mariposita saliera del capullo. Y ahí fue por fin que la mariposa pudo salir del capullo. Sin embargo, al salir la mariposa, el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblaran y crecieran lo suficiente y su cuerpo se contrajera y desaparecer la hinchazón que tenía en el cuerpo. Ninguna de las situaciones sucedieron y la mariposa solo pudo arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. La pobre mariposa nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha que requería para salir por el diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba los fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas para que estuviesen grandes y fuertes y luego pudiera volar. Este hombre, por evitar el esfuerzo de la mariposita, abrió el huequito y lo que hizo fue que la mariposita quedó hinchada y las alas dobladas. Por hacer bonito hizo, qué pesar de la mariposita. La libertad, hermanos, y el volar solamente podrán llegar luego de la lucha. Dios creó todas las cosas perfectas. Todo tiene un porqué. Y en ese apuro de poder facilitar las cosas, no permitimos que pasemos la prueba. Los padres a veces no queremos que nuestros hijos sufran. Somos sobreprotectores. Yo no quiero que tú pases lo que yo he pasado. Yo no quiero que tú vivas lo que yo he vivido. Entonces queremos meterlo en urnas de cristal para que la vida no los toque y no puedan sufrir. Hermanos, el sufrimiento y la prueba son necesarios para pasar al otro lado. Si no pasamos la prueba, si no nos esforzamos, si no nos angustiamos, no vamos a conocer el poder y la gloria de Dios. Esta mañana yo quiero orar y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas esta mañana. Yo quiero invitar las personas que están en crisis, los que están pasando pruebas. Aquí hay un tapete amplio, unas graditas cómodas. Si quieres postrarte aquí delante de la presencia de Dios, aquí está Dios. Y esta mañana quiere levantarse en pos de ti. El Señor esta mañana quiere animarte a que termines la prueba. Voy a orar por los que están en sufrimiento. Voy a orar por los que están en dolor, en angustia. Si tú tienes un problema, si tienes un familiar, si tienes pruebas, si hay alguien de tu familia que está atravesando una lucha difícil, yo te invito a que te postres delante del Señor. El Señor tiene poder. El Señor está aquí esta mañana. El Señor conoce de tu prueba, hermano. El Señor conoce de tus angustias, de tu dolor. Dios está acá, siéntelo. Él no está dormido como en la barca. Él no está dormido. Él está aquí, Él es real. Oh Padre, mira, mira estos tus hijos, Señor. Oh Padre, derrama de tu espíritu esta mañana. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Mira mis hermanos, el dolor, la enfermedad, la angustia, Señor, los sufrimientos, las noches desveladas, el pensamiento que nos atormenta, las ideas que llegan a la cabeza. Yo te pido que tengas misericordia, Señor. Yo te pido que tengas misericordia. Te tenemos a ti como único recurso, como nuestra esperanza. Haz milagros esta mañana en la vida de ellos, Señor. Derrama de tu espíritu, Señor. Derrama de tu poder esta mañana sobre tu iglesia. Sabemos de tu poder. Ni el viento ni el mar pueden contra ti. Porque tú reprendes, Señor, al viento y al mar y le hacen caso. Tú tienes poder sobre lo natural y poder sobre lo sobrenatural, Señor. Te pido que rompas yugos, Señor, en esta mañana. Te pido que rompas cualquier hueste de maldad espiritual sobre mis hermanos que están acosándolo y atormentándolo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que con poder, Señor, caiga una unción especial esta mañana sobre cada vida, sobre cada persona aquí esta mañana, Señor. Yo te pido, Señor, yo te pido, Padre Santo, haz milagros, haz prodigios, Señor. Yo clamo a ti, Padre, para que del nombre de Jesús tú derrames de tu Espíritu Santo sobre cada persona, sobre cada vida, sobre cada problema, Señor. Y le decimos a la enfermedad que salga de los cuerpos enfermos. Le decimos, Señor, a los que tienen problemas económicos, que abras tú la ventana de los cielos y derrama la bendición para mis hermanos. Que haya provisión, Señor. Que nunca falte el pan sobre la mesa. Que haya lo necesario para vivir, Padre Santo. Que los que tienen problemas en la familia, entre esposos, hijos, Padre, tú tienes el poder para derrotar los demonios, Señor, que quieren causar problemas. Tú tienes el poder, Señor. Y yo te pido hoy en este momento que derrames tu unción, una unción especial, Señor, en cada vida. Yo te lo pido, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra esperanza, Señor. ¿En quién más confiamos? ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Haz milagros, Señor, esta mañana. Derrama de tu espíritu. Libera, Señor. Rompe cadenas como al endemoniado este. Libera, Señor, a estas personas que tienen ataduras. Padre, rompe el pecado de pronto que ellos se están luchando con ellos, Señor, y no pueden salir adelante. Padre, auméntanos la fe, yo te lo pido. Aumenta la fe sobre cada uno de nosotros, porque reconocemos que sin fe es imposible agradarte. Bendice, Señor, esta mañana. Bendice, bendice, Señor. Oh, Padre, sopla un viento fresco y agradable. Sigue orando ahí, hermano. Sigue orando. Tratas de olvidar las lágrimas que sí, lloraste. Señor. Muchas lágrimas hemos derramado, Señor. Solo tienes pena y tristeza. Ten misericordia de el todos. El futuro incierto espera. Puedes tener. Eso es lo que queremos, Señor. Paz. Paz en la tormenta. Oh, sí, Señor. A veces la tormenta es dura, es difícil. Veces, yo ayúdanos. Me siento igual. Ayúdanos, Señor. mi corazón anhela esa quietud. El Señor viene a mí y me ayuda a sentir paz. Recibe la paz. En medio de recibe la paz. Tormenta. Así esta es una tormenta difícil, complicada. Puede ser. Así haya tinieblas. Recibe la paz del Señor. Recibe la paz del Señor. Recibe la paz en tu vida, en tu hogar, en tu familia. En tu hogar, en el trabajo, en el estudio. Oh, sí, Señor, trae, manda la paz, te lo pedimos. Hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz.